Bueno, pues como ya se está haciendo costumbre, llegando un poquito tarde, pero siempre aquí haciendo el programa de radio. Saludos a toda la banda que ya nos está escuchando y bueno, pues el día de hoy vamos a tener un poco de son cubano para toda la banda que le late el son cubano. Así es de que bueno, pues ya escuchamos algunas rolillas por ahí. Esto que escuchamos acústico. Realmente no sé de quién sea, nada más dice Soneros de Verdad, así se llama el disco, pero no sé quién ande por ahí. Pero bueno, pues vamos a escuchar a los grandes, ¿no? A Eliades Ochoa, Compay Segundo, Omar Aportuondo, también por ahí está Ibrahim Ferrer, el Puntillita, ¿quién más por ahí? Rubén González. Eliades Ochoa, ya dijimos, Rubén González también, y bueno, pues toda la banda pesada de Cuba, con esto reivindicando, por supuesto, a la isla, y bueno, pues apoyando también el movimiento revolucionario que aún existe en Cuba, qué chido. Bueno, pues escuchamos por ahí Oguere, que fue lo que escuchamos así acústico, con esto que se llamó Soneros de Verdad. También escuchamos a Omar Aportuondo con 20 años. También por ahí La Más Bella Canción, también de Soneros de Verdad. Y bueno, una canción que bueno, a lo mejor no la escucharon completa, pero la vamos a repetir porque me late mucho. Es del Compay Segundo, con la que iniciamos y la vamos a repetir al rato, que fue Chan Chan, pero esa la vamos a repetir porque esa era como del medio y se nos adelantó. Pero bueno, este es su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la bandita que ya anda por ahí escuchando. Y bueno, pues vamos a darle. Vamos a escuchar pues esta canción que ya es clásica también de la música cubana. Se llama El Bodeguero y es Rubén González. Thank you. chocolate paga lo que debe. El señor Aguaje, el burro de la negra, el burro de Haití. Thank you. Yo vengo de Poposolo porque quiero guarachar. Yo vengo de Poposolo porque quiero guarachar. Aquí en el platanar de nuestro amigo Bartolo. Vamos a gozar, mira que me encuentro solo aquí en el platanal de nuestro amigo Bartolo. Aquí, aquí tú puedes gozar lo mismo que goza Lolo. Thank you. que tú lo bailes, a que tú lo goces, yo lo gozo también. Mala, mala, mala, mala. Vamos a cantarle bonito al famoso Maracaibo. Vamos a cantarle bonito al famoso Maracaibo. Y yo le doy gracias a Dios que esta trajo me lo traigo. Yo vengo cantando, amigo, desde la tierra de Cuba. Yo vengo cantando, amigo, desde la tierra de Cuba. Le canto aquí a Castañeda y aquí nadie se suba. Pa' que tú lo bailes, mi son Maracaibo. Pa' que lo goce, mi son Maracaibo. Pa' que lo bailes, mi son Maracaibo. Pa' que lo goce, mi son Maracaibo. Donde cantaba el guirguero con tono dulce preciso, donde Maracaibo dio el primer grito en el tren, y lo dio Manny Moret, qué bonito lo cantó. ¡Sí, no! ¡Pa' que lo baile! ¡Pa' que lo baile! ¡Que me lo llevo! ¡Ya me lo llevo! Bueno, pues estamos teniendo algunos problemas con el internet, no estamos saliendo en vivo. Afortunadamente estamos grabando el programa con la intención de que pues lo podamos subir posteriormente. No sé por qué estaba jalando bien, de repente se paró el nos desconectó del internet, del sitio donde desde donde transmitimos. Entonces bueno, no nos están escuchando en vivo, pero bueno, pues están escuchando las rolas. Vamos a subir el programa, pero bueno, por ahí escuchamos a El Bodeguero con Rubén González, Habana Camilo con Ibrahim Ferrer, El Platanal de Bartolo, también escuchamos esta rolita. Y bueno, pues estamos esperando que poder reanudar la transmisión en vivo. Si no, pues vamos a tener que hacer el programa grabado, debido a que no estamos saliendo al aire. Tenemos esa gran bronca. Y bueno, pues como tenemos la Lentium, no nos quiere abrir el sitio del donde tenemos el transmisor. Bueno, vamos a la música. Y bueno, regresamos. Estamos tratando de resolver aquí el problema para salir al aire nuevamente. Vamos a escuchar esta canción, dice A Buena Vista, y son los Soneros de Verdad. Quiero que me lleven a Buena Vista, ay, a Buena Vista. Yo quiero que tú me lleves al barrio de Buena Vista. Yo quiero que tú me lleves al barrio de Buena Vista a mirar el Social Club junto a todos sus artistas. Por eso yo quiero que me lleven a Buena Vista. Ay, a Buena Vista. Quiero que me lleven a Buena Vista. Ay, a Buena Vista. El barrio de Buena Vista ya tiene fama mundial. El barrio de Buena Vista ya tiene fama mundial. Pasando Quinta Avenida, allí lo vas a encontrar, te lo digo. Yo quiero que me lleven a Buena Vista, ay, a Buena Vista. Quiero que me lleven a Buena Vista, ay, a Buena Vista. Si tú visitas La Habana, tú vendrás a Buena Vista. Si tú visitas La Habana, tú vendrás a Buena Vista, que queda allá en Miramar, cruzando por la autopista. Yo quiero que me lleven a Buena Vista, ay, a Buena Vista. Quiero que me lleven a Buena Vista, ay, a Buena Vista. Quiero que me lleven a Buena Vista, ay, a Buena Vista. Quiero que me lleven a Buena Vista, ay, a Buena Vista. Que me lleven, mi negra, a Buena Vista. Que me lleven a bailar, a Buena Vista. Te lo digo, mamita, a Buena Vista. Cerca en la tropical, a Buena Vista. Vamos a gozar, a Buena Vista. Vamos a bailar, a Buena Vista. Y que lo gocen en Cuba, a Buena Vista. Y mi gente bonita, a Buena Vista. Vamos a bailar, a Buena Vista. A Buena Vista. Que lo que quiere es que lo bailen, a Buena Vista. Que lo que quiere es que lo toquen, a Buena Vista. Quiero bailar, a Buena Vista. Quiero gozar, a Buena Vista. Que lo que quiero es que me digas, a Buena Vista. Que te gusta Buena Vista, a Buena Vista. Gracias. Suave. música oriental. Baila suave para guarachar. Baila suave que yo te invito a bailarlo suave. Del oriente a La Habana. Baila suave. Vamos a bailar. Baila suave. Te voy a enseñar. Baila suave que yo te invito a bailarlo suave. Ay, na mamá, mamá. Baila suave. Dilo como yo. Baila suave. Cántalo por Dios. Baila suave. Ahí vamos a cantar. Baila suave. Que el mundo va a escuchar. Baila suave que yo te invito. Tranquilo. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada. De camino por vereda. Oígame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Ay, pero oígame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Oígame, compay, no deje el camino por coger la pero vereda. Pero mire, compadrito, te ha botado a la pobre Geraldina para meterte con Dorotea. Oígame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. No hable de tu marido, mujer. Thank you. huyale, huyale, huyale, no va a llorar. Huyale, compadre, no dejes camino por coger la vereda. Pero déjame enseñar el tener paso y no me deja pasar. Huyale, compadre, no dejes camino por coger la vereda. Calamán, calamán, calamán, que te veré camina como llevar a manto al fumar. Huyale, compadre, bueno, espero que nos estén escuchando. Tuvimos aquí un pequeño problemilla que nos sacó del aire. No habíamos podido resolver el problema, pero ya estamos de regreso. Una disculpa a toda la banda, pero suele suceder cuando se trata de programas en vivo, y más cuando tenemos una computadora ya media vieja. Entonces espero que hayan aguantado un poquito la ausencia. Ya estamos de regreso y seguimos con la música un poco, pues ya ya lo que quede de música, porque sí se nos interrumpió muy gachamente esta interrupción. Bueno, vamos a ver si salió el anuncio. Bueno, vamos a escuchar más música, porque al menos lo chido de esto es que lo estamos grabando, y bueno, lo pueden escuchar posteriormente una vez que lo subamos, ¿va? Así es de que bueno, pues vamos a la música que tenemos el día de hoy. Vamos a escuchar a Compay Segundo, se llama Amor de Loca Juventud. Las ilusiones del ayer,

Qué buena rola, escuchamos el cuarto de Tula. Espero que también la hayan disfrutado como yo y se hayan puesto a bailar. Fue Eliades Ochoa con esa super rola que se llamó El Cuarto de Tula. También escuchamos De Una Manera Espantosa con Rubén González. Y Amor de Loca Juventud del Compay Segundo fue, pues ya casi esta, este último bloquecito donde estoy yo, porque tuvimos mucha bronca con el transmisor, se nos apagó o nos tiraron la señal, no sé qué chingados. El chiste es de que nos tardamos bastante, entonces pues ya se nos fue ahí el tiempo. Bueno, queremos agradecer a Eloísa Fernández, que anda por ahí. Saludos a mi amiguilla, a mi amiguita Eloísa. También a Angie Jelly Montes, mi querida Angie, un abrazo, un beso. También Valerie Lezama Lugo, que no la había visto ya por acá. Saludos a Valerie. Luz Nierca del Cielo también, pura banda chida. Saludos a Luz. Claudia Rivera Garza, el buen David Sánchez Silva, saludos a su jefa si nos está escuchando. Bueno, en buena onda. Saludos. Allá su mamá del buen David. También a la viuda Blues. También estuvo por ahí. A Ros Rossi, como siempre. Chido. Saludos a Rose. También a Cristina Herrera. Isabel Rosales Juárez. A Mauri. ¿Qué? Hernández Ávila. A Miriam Argel. Que Miriam nos está escuchando desde el otro lado. Del charco, no, del otro lado del charco, no, del otro lado del río, allá en Atlanta. Saludos a toda la banda que nos está escuchando allá en de las fronteras. Fernando Chan Ramírez, Janet Coatza, también chido. Karina Ometochtli, al Henry Chinaski también, que nos está escuchando. Saludos a este carnal. Renato González también anda por ahí o anduvo por ahí. Y Lancaster, Italia. Gracias a todos ellos. Mandamos otro anuncito posterior del programa. Y bueno, déjenme ver, estoy revisando en el teléfono porque ya la computadora ya de plano ya no quiso jalar. Entonces pues ya nada más lo que estamos haciendo es transmitiendo el programa ahora sí que desde la compu, porque ya el Face ya no jaló. Entonces a ver, vamos a ver quién más llegó por ahí Jorge Terrazas y Fátima Arendt Álvarez. Bueno, que Fátima, fue su cumpleaños hace poquito. Saludos, un fuerte abrazo y un beso a mi amiga Fátima Arendt, que no sé cuántos años cumpliste, Fátima, pero felicidades. Y además nos replicó el anuncio chido también Jorge Terrazas. Y bueno, también lo teníamos en el otro Face, pero bueno, con esta bronca de que tenemos con la computadora. Pero sí me acuerdo que por ahí estaba Francisco Acevedo, el del cual, el bajista chido. Saludos al buen Paco. También por ahí estaba, híjole, vi como a tres nada más, Miriam Argel y también ¿quién más andaba por ahí? ay, híjole, no me acuerdo, eran tres personas los que estaban por ahí escuchando. Bueno, una disculpa si omití a alguien, pero bueno, tuvimos bastantes broncas hoy, de veras que ya la computadora ya está dando las nylon, así que bueno, pues si tienen una computadora que nos presten, ¡pah!, sería buenísimo el asunto. Mientras juntamos para una chiquilla, ¿no? Bueno, chido, muchas gracias a toda la banda que estuvo presente el día de hoy. Nos escuchamos pues mañana, a ver si no tenemos bronca con esta computadora. Vamos a tratar de sacarle todos los archivos para que no tengamos bronca. Yo soy Ricardo Líbrido, saludando a toda la banda, y nos despedimos con más música de estos carnales de son cubano. Vamos a escuchar precisamente una rola que se puso al principio porque yo no la programé. Entonces vamos a poner esta canción que es muy chida, y con esto nos despedimos. Eliades Ochoa y el buen compay Segundo en esta canción que se llama Chan Chan. Y Chan Chan, con eso me despido yo, pero se quedan escuchando más son cubano hasta las 9 de la noche. Chido la banda, muchas gracias, escuchamos mañana. Chan Chan, compay Segundo y Eliades Ochoa. Thank you. a Cueto y para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, y a Cueto voy para Mayarí.